este sábado en el Club Comunicaciones, en el club, del Club Comunicaciones. Hay gente amiga, así que le damos la bienvenida. Eva, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mariana? Ahí está. Bueno, Eva, un placer como siempre tenerte en el programa. Y la verdad que para esta iniciativa, segundo encuentro ya, mirá qué bueno, crianzas conscientes, para explicarle a la gente, Eva. Todo un tema, ¿viste? Sí, tal cual. Movidas nuevas, como que una cosa va llevando a la otra, siempre en ese marco de cuidado de la vida, ¿no? Seguro. Por decirlo así. Y bueno, la maternidad, que ya lleva mi maternidad 3 años y medio, me hizo meterme en estas cositas, ¿no? Primero desde la visión por ahí ecologista que uno trae, reflexionar sobre el tema de pañales, por ejemplo, con mirá, lo contaminantes que son, lo costosos que son, bueno, ahí meterme en el pañaleo en tela, que mirá, es, bueno, uno de los... temas de las charlas que vamos a estar ofreciendo de manera gratuita en este evento, el tema de dejar el pañal, del uso de pañales de tela, de a poco, bueno, nos fuimos metiendo en distintas temáticas. Es un aprendizaje constante eso, porque viste que la maternidad en tu caso, bueno, la paternidad en el mío, yo tengo una nena de 8 años, es como que constantemente va recibiendo consejos, ¿viste? Pero no sabemos si son los acertados muchas veces. ¿Esto está bueno analizarlo o no? Sí, siempre hay que poner en cuestión lo que uno trae de su propia crianza, de lo que te dice el contexto familiar, social, los amigos, y bueno, empezar a indagar un poco más, ¿no? Esto tampoco lo que nosotros estamos proponiendo es la verdad absoluta, sino que son otras maneras de crianza a explorar y que cada familia deberá evaluar o no. Pero bueno, son lindas propuestas. Vamos a tener charlas también sobre el tema de porteo ergonómico, que suena como raro, pero es más que una inspiración en muchos pueblos originarios que cargaban su cría pecho a pecho o en espalda, ya sea con una tela, con un celular, y que se relaciona con una corriente que es la crianza con apego. Nosotros como seres humanos continuamos la gestación, lo que es una exogestación. Nuestro bebé no sale de la panza cocinadito y camina como otros mamíferos de otros animales, sino que bueno, hay una corriente de que tenerlos lo más cerquita es lo más, digamos, una crianza más afectiva. Es poner en práctica nomás algunas cuestiones, ¿no? Eva, ¿y quiénes llevan adelante este encuentro, ¿no? Porque está bueno esto que vos decís. A mí se me hace que esto que vos dijiste, esas telas que se ven y se ven a veces, debe generar otro tipo de vínculo que el cochecito, ¿no? Si bien obviamente el cochecito muchas veces se toma por comodidades, el vínculo por ahí es diferente, ¿o no? Sí, tuvimos como que atravesar unas décadas por ahí de una supuesta crianza más moderna, es como una creencia de que el bebé tiene que ser independiente, apenas sale de la panza, pum, de sopetón, que estaba ahí calentito con ella, pum, afuera, listo, lejos, en un coche, en una cuna, solo en otro cuarto, incluso cortar la lactancia antes de tiempo y enchufarle mamadera, como que hubo toda una generación de criar a los hijos así, ¿no? Ese concepto de independencia que tenemos que revisar profundamente, porque nos hace después adultos menos afectivos. Bueno, hay toda una cuestión filosófica, incluso de podríamos decir hasta de mercado detrás de todo esto, ¿no? De mercado de consumo y sí, etcétera. Sin duda. Y bueno, y fue algo, por lo menos en lo mío personal, me junté para hacer este evento con otra chica de Uricitos en Tela, que hace los pañales, Miriam Viveros, y bueno, somos dos locas entre muchas otras que nos juntamos con las chicas de Amazonas, que es un espacio de salud donde hay pediatras, psicólogas, bueno, médicas, que tienen otra mirada también sobre cómo transitar el embarazo, las cuestiones de derecho a un parto respetado, no violento, bueno, poner más en tema y en debate esas cuestiones. Pero bueno, las organizadoras estamos haciendo Miriam de Uricitos en Tela y yo desde la UEM Cuántica Artesanal, que bueno, planteamos también el uso de productos naturales adecuados para la piel de bebé, así que también está ese tema de salud presente. Eva, y te lo llevo un poquito más allá, el tema de la alimentación. También es un temita, ¿o no?, en esto de la crianza. Viste que lidiamos mucho con cuestiones muy comerciales, lidiamos mucho con cuándo empezar a comer, lidiamos mucho con el dale el hueso y va a quedar contento. Viste que suena hasta chocante. Ahora tenemos a favor la ley de etiquetado, eso por lo menos nos va a hacer tomar un poquito más de conciencia. Desde el evento queríamos plantear una de las charlas, pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima porque no da todo, que es la corriente del BLW, que pone en práctica, digamos, desde chiquitos, desde el inicio de la alimentación complementaria, que es a los 6, 8 meses, de que el niño explore la comida, darle trozos enteros, obviamente de comida blanda, ¿no? Y no caer en la papilla, en donde le das todo mezclado, no distingue sabores ni texturas, y uno lo consigue ahí con la cuchara, y a veces termina siendo como una pelea el momento de la comida, sino bueno, es llevar a una comida más saludable, obviamente, estamos hablando de alimentos saludables, que sea más exploratoria y a demanda. A mí con eso me fue bastante bien. Mirá vos, qué bueno. Sí, yo empezaba con la mía, empezaba con el avioncito y terminaba con un misil directo a la boca. Después cambiamos eso, por suerte. Sombrero. De sombrero era antes, ¿sí? Bueno, y en el evento vamos a estar ofreciendo una cantina con menú saludable. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Pensando en esto que vos decías, aparte sabemos, Eva, que vos trabajás constantemente con el tema de la alimentación y los productos naturales. A la hora de pensar en el desarrollo del chico, también juega un papel importante, ¿no? El tema de la alimentación con productos más naturales que lo envasado que nos venden, que la leche tanto número uno, pues eso también es para tener en cuenta, Eva. Tal cual, sí. Primero confiar en la lactancia materna hasta la edad que la mamá y el bebé o la familia apoyen, quieran, puedan. Que eso es lo más completo, ¿viste? Como que está muy vapuleado, ¿no? Que allá a los 2 años la leche es agua, no alimenta. No, la leche va cambiando de textura a lo largo del desarrollo del bebé, del niño, y va, digamos, proveyéndole los nutrientes que necesitan. Obviamente después empieza una, digamos, alimentación complementaria y cada familia elige. Yo soy vegetariana, pero a mi nena le estoy dando de todo. Después de todo, de carne también. Y lo más natural posible. Pero sabemos que, no sé, empezar con un caramelito al año no va con buen puerto. Meterle Coca-Cola en la mamadera tampoco. Y lo ves, y algunas mamás que intentan y dicen, bueno, no le quiero dar azúcar y le dan la Coca Light, peor todavía, bueno, porque sabemos que los endulzantes son terribles. Entonces, bueno, tratar de informar sin entrar en paranoia, pero estar informada, por lo menos el derecho a estar informada, y después cada familia decidirá qué tipo de alimento le da a sus hijos. Pero como decías vos, lo menos procesado posible. Cuanto menos paquete y más directo de la naturaleza, tanto mejor. Eva, en un momento me dijiste que trabajan con la gente de Amazonas, ¿no? Son como corrientes que tienen esta no sé si ideología, sino este posicionamiento de ir por las cuestiones más naturales. Y te hablo desde el embarazo hasta ya, obviamente, con el bebé. Y atrás siempre tenemos, viste, una especie de ideología, quienes hacemos estos caminos. A veces va a tomar herramientas de lo que es la crianza Montessori, van apareciendo, viste, es como cada uno hace el combo de cosas y va tomando de aquí a allá, algunos por ahí son más estrictos en cuanto, sí, todo 100% crianza Montessori, otros tomamos un poco de cada, de las cosas que también no son posibles llevar adelante, porque si no también después sos preso de tu propia ideología y es bastante duro remarla contra la corriente, ¿no? Con la sociedad e incluso la familia más cercana, que a veces no comulga con lo que uno quiere para sus hijos, ¿no? Eso también es un tema. Y las chicas de Amazonas sí van por, digamos, una crianza más respetuosa, de crianza en apego, acompañamiento, digamos, durante el embarazo, asesoramiento sobre el plan de parto, Tiene una mirada más holística de la salud. Eva, y te llevo más allá, te estoy haciendo las preguntas, pero me las tengo que dejar para el sábado, te las estoy haciendo ahora todas. Cuando hablamos de este ingreso al mundo educativo, que viste que por ahí, por cuestiones de compromiso, 6 meses ya están en el jardín maternal, ponele, por lo que te voy a decir, pobrecita, mucho, yo la veía así, es más, me la traje 10 veces del jardín porque lloraba mi hija, me retaban a mí y a mi hija después. Eso es un temita también de analizar. Sí, mira, yo, a mí me toca ahora, en marzo, meterla a jardín. No del todo convencida con el sistema educativo, pero tampoco me siento capaz de educarla en casa y tampoco encontré todavía acá una propuesta 100%, digamos, educativa que me convence. Pero bueno, es parte de lo que sucede. Antes la mamá quedaba en casa, criaba los hijos, el papá era el proveedor y estaba ahí más o menos acomodada las cosas desde lo práctico, digamos. Pero ahora las mamás que tienen que salir a trabajar, que por ahí no están tan amparadas de la ley con licencias extendidas o no están contempladas los plazos, digamos, para los tiempos de lactancia, los espacios de lactancia, entonces, bueno, pasa eso, pum, a los 6 meses, guardería, un lugar extraño, se corta la teta, listo, ya está, entró en esa otra rueda. Seguro, ahí porque está. La misma cultura, sociedad y el modelo económico que tenemos nos lleva a eso. Yo tuve la suerte de, por mi actividad y también de decisiones, ir criándola en casa y bueno, ahora inicia su ciclo lectivo formal, bueno, ahí va a ir. No le va a pasar nada porque todos nos criamos en escuelas convencionales y tampoco el extremo, pero no está para los papás que deciden, por ejemplo, no escolarizar, está complicada la cosa. Ahí está. Eva, la última te la complico y después hablamos de que hay que inscribirse, del horario, pero te la voy a complicar en esta última. ¿Qué hacemos con la tecnología? El otro día fui a comer a un lugar con Mariana y mi nena y había 6-7 chicos. Los 7 estaban con el celular. La mía también. La mía también, te lo digo. Cruda realidad, ahora para hablar con vos la tengo enchufada a la tablet, pero a la vez está armando con sus ladrillos un tren. Bueno. Me mira, sí, estoy hablando de vos. Ay, linda. Entonces, me parece que son chicos de esta generación que aprenden un montón, la mía aprendí un montón, yo no le enseñé ni los colores, ni los números, ni nada. Y la piba me habla de la densidad del agua que se mezcla con el aceite. 3 años y medio. Entonces, aprendí cosas, algunas por ahí, conceptos, digamos, contenidos inútiles, pero otros muy útiles. Y a la par también va una crianza con la huerta, con las gallinas, con palos para pintar. Me parece que somos nosotros los que tenemos que ir moderando, que no se transforme en una adicción. Pero si yo como mamá... enchufo la compu y trabajo con la compu, no le puedo decir a ella que eso también está mal. Entonces tratar de tener un poco de coherencia entre lo que hacemos nosotros y contemplando que son de es otra generación. Seguro, está bueno lo que decís, yo creo que es así. Eva, va a ser el sábado de 17 a 21 en el club, ahí en el Club Comunicaciones, le mandamos saludos a toda la gente amiga del Club Comunicaciones. Lo inauguramos, ahora empiezan los chicos la temporada del club con nosotras. Mirá qué lindo. El primer día, el sábado, sí. Después la noche sigue. Ahí está. Eva, ¿hay que inscribirse para esto? Sí, nosotros ahí en las redes compartimos un link, un pequeño formulario para que se inscriban a las charlas. Perfecto. Y bueno, te repito, es abierto, gratuito, va a haber actividades para los chicos, digamos, un área de lectura que lleva, digamos, adelante ya el Club Comunicaciones esa propuesta de incentivar el tema de la lectura en los chicos. Otras actividades también, y la feria con emprendimientos locales afines a la temática, que eso también es, siempre te hacemos hincapié en digamos, lo que es consumo local, que viene bien cerca de las fiestas, por ahí pueden aprovechar la vuelta por la feria y encontrar algún regalito. Y esto de la cantina saludable. Perfecto, sí, buenísimo. Genial, yo ya me interioricé, o mejor dicho, me quiero interiorizar en el tema de los pañales de tela, porque los otros primero aparecen tirados por todos lados, porque la verdad la gente no, es bastante, son muy contaminantes, y la verdad que está bueno avanzar en eso, ¿no? Es decir, no, es un cambio de paradigma. Hay gente que los hace acá ahora en Concordia, porque antes venían los pañalitos de China, o uno de los materiales con los que se fabrica el pool también era importado, entonces sabían que está en la trazabilidad del producto, y tampoco es sustentable traer de China los pañales. Entonces ahora hay materiales nacionales, chicas que lo están haciendo acá en Concordia, así que la tienen fácil. Y el lavado es una pavada, es lavar ropa y no hay que estar fregando a mano como nuestras madres. Seguro, seguro, lavar ropa. Eva, te pregunto, viste que me van apareciendo preguntas, te va a armar el ferrocarril, el Tero, tu nena con los ladrillitos, pero te pregunto, la otra vez nos contaba y nos enseñaste a hacer repelente, esto de las cremas, de la cosmética para los chicos, ¿tenemos que tener algunas cuestiones, consideraciones con respecto a eso? Y sí, por supuesto, hay muchos chicos que están manifestando... muchos chicos con casos de piel atópica, con, digamos, alergias o sensibilidad en piel, sabemos perfectamente el origen, la alimentación, la polución, lo que anda por ahí, los estilos de vida, muchas veces son psicosomáticas, que el niño manifiesta, ¿no? Las locuras familiares nuestras. Entonces, bueno, por lo menos ayudar desde lo tópico con productos más afines a la calidad de la piel. Nosotros desde la UEN trabajamos materias primas, como se dice, mantecas, aceites, que son elementos vivos, es como una cosmética viva más allá y natural. Entonces, bueno, tenemos siempre recomendaciones de los pediatras para nos buscan por ahí para incorporar alguna cremita 100% natural, bueno, los repelentes, que el otro día leía a una pediatra en las redes y me horroricé, como diciendo que el único repelente que prevenía el mosquito del dengue era, bueno, la máscara más conocida, que los demás no servían para nada, los que se decían de citronela, que la citronela no servía para repeler el mosquito transmisor del dengue. Entonces también, viste, desde los profesionales hay algunos que están boicoteando bastante, por suerte hay otros que están favoreciendo la cosa y poniendo su conocimiento a disposición para avalar estas cosas que no son nuevas, no la cosmética natural, no, los pañales, no es nuevo, es recuperar cuestiones, digamos, saberes populares o ancestrales, y de la mano de lo nuevo que ofrece la tecnología. Sin duda, ¿eh? Está bueno como mensaje. Eva, me encantó tenerte en el programa. Vamos a tratar de darle una vuelta el sábado. Y te agradezco mucho la predisposición. Saludo a la niña que está armando el ferrocarril ahí. No el tren ya, el ferrocarril entero. Gracias, Eva. Te mando un beso grande. A ustedes por compartir y, bueno, estar apoyando siempre estas cosas. Ahí nos está. Qué linda charla, ¿eh? Yo ya aproveché, hice consultas con respecto a cuestiones particulares.